La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, nada que ver con el día de ayer, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos soleados también, máximas de 78. Si escucharon muy bien, es un cambio drástico, 78 máximas, mínimas de 59, con cielos despejados, con una mínima probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan máximas de 77, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes vuelven a descender las temperaturas, máximas de 68, mínimas de 55, con probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día. Al igual que el día sábado, también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 55. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes estén preparados. Pues las lluvias van a continuar, mínimas van a estar en estos días y el viernes vuelven a regresar más constantes. Viernes, sábado e inclusive el día domingo. Y les puedo adelantar que todavía hasta la próxima semana se esperan precipitaciones. Así que traer su paraguas en su carro durante todos estos días les va a ayudar. Y bueno, con esto nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Incrédulo. El incrédulo. Un hombre estaba escuchando a un yogui que declaraba lo siguiente: les puedo asegurar que el mantra tiene el poder de conducirlos al ser. El hombre incrédulo protestó: esa afirmación carece de fundamento. ¿Cómo puede la repetición de una palabra conducirnos al ser? Eso es como decir que si repitiéramos pan, pan, pan, se haría realidad el pan y se manifestaría. El yogui se encaró con el incrédulo y le gritó: siéntate ahora mismo sin vergüenza. El hombre se llenó de rabia. Era tal su incontrolada ira que comenzó a temblar y furioso vociferó: ¿cómo te atreves a hablarme de ese modo? ¿Y tú te dices un hombre santo y vas insultando a los otros? Entonces, con mucho afecto y ternura, el yogui le dijo: siento mucho haberte ofendido. Discúlpame, pero dime, ¿qué sientes en este momento? Me siento ultrajado. Y el yogui declaró: con una sola palabra injuriosa te has sentido mal. Fíjate el enorme efecto que ha ejercido sobre ti. Si esto es así, ¿por qué el vocablo que designa al ser no va a tener el poder de transformarte? Somete la enseñanza a la experiencia. Los métodos son instrumentos para alcanzar la liberación interior. Autor: Ramiro Calle. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: las palabras son tan livianas como el viento, pero tienen un poder tan grande como el universo, que con una palabra se puede vivir y por una palabra se puede morir. Thank you. Un corazón

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Ascienden a 60 los muertos en Gaza en las protestas contra la embajada de Estados Unidos. La cifra total de palestinos muertos por disparos del ejército israelí en las protestas el día de ayer en Gaza contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén ascendió el día de hoy a 60, según el Ministerio de Salud palestino, tras morir esta madrugada un hombre por las heridas recibidas. El portavoz de ese ministerio en el enclave, Ashraf al-Kedra, confirmó la muerte de Omar Abu al-Ful, de 30 años, herido durante las manifestaciones sucedidas al este de Jabalia, en el norte de la franja. En la jornada de ayer se registraron, además de los 60 fallecidos, 8 de ellos menores de edad, 2.771 heridos, la mitad de ellos de bala o metralla, y entre ellos 225 menores. El lunes fue la jornada más mortífera en Gaza desde la operación israelí militar Margin Protector del 2014, en la que perdieron la vida más de 2.000 palestinos en 50 días. Desde que comenzaran las protestas de la denominada Marcha del Retorno el pasado 30 de marzo, han muerto 109 palestinos y más de 12.000 han resultado heridos, la mitad de ellos por munición real. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció hoy en un comunicado oficial la violencia ocurrida, hecho que calificó de inaceptable e inhumana. Los países latinoamericanos que seguirán a Estados Unidos en la apertura de sus embajadas en Jerusalén. La apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén fue recibida con indignación y protestas por los palestinos. Más de medio centenar de palestinos murieron y otros 2.000 resultaron heridos en las manifestaciones que ya venían teniendo lugar desde hace semanas y se recrudecieron el día de ayer. y es que el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel no hizo sino recrudecer uno de los puntos más conflictivos del histórico duelo entre israelíes y palestinos. La titularidad de Jerusalén, ciudad de los israelíes, consideran su capital indivisible y cuyo sector oriental los palestinos quieren establecer la suya. Pero el presidente de Estados Unidos no se quedó solo cuando dio este paso. Honduras y Guatemala fueron los únicos países de América Latina que respaldaron entonces la decisión de Washington en las Naciones Unidas y no quedaron ahí. Guatemala también mueve su embajada. Pocos días después, el gobierno de Guatemala anunció que también trasladaría su sede diplomática a Jerusalén, lo que se hará efectivo el próximo miércoles. La delegación diplomática guatemalteca se encuentra desde 1980 en la ciudad de Tel Aviv, donde se ubicaban todas las embajadas extranjeras desde que Israel se anexó Jerusalén Oriental del control jordano en la Guerra del Oriente Medio en 1967. Al momento de anunciar su decisión, el presidente guatemalteco Jimmy Morales aseguró que tenía la convicción de que se trataba de la ruta correcta y resaltó el vínculo histórico entre las dos naciones. La tercera embajada, para finales de mayo, se espera el regreso de una tercera embajada a Jerusalén. Se trata de un país latinoamericano que se abstuvo de condenar la decisión de Estados Unidos en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero que planea, sin embargo, realizar mudanza express. Paraguay anunció el pasado 7 de mayo que se trasladaría su legación diplomática en unas 2 semanas, para lo que prevé una visita del presidente Horacio Cartes a Israel. Más que un vínculo con Israel, el gobierno de Paraguay ha sido durante décadas uno de los más cercanos aliados de Estados Unidos en América Latina. Venezuela condena a Estados Unidos e Israel por las muertes de Gaza. El Ejecutivo venezolano condenó a los gobiernos de Estados Unidos e Israel por las muertes de los palestinos que se produjeron el día de ayer en Gaza en medio de protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. La Cancillería venezolana emitió un comunicado para rechazar las acciones de violencia cometidas contra el hermano pueblo palestino, como reaccionó Israel a la multitudinaria marcha en Gaza en protesta por la acción unilateral y arbitraria del gobierno estadounidense. Caracas se une al dolor y al duelo que embarga en estos oscuros momentos a los familiares de las más de 4 decenas de víctimas fatales y hace votos por la pronta recuperación de los miles de afectados, prosigue el documento. El ejecutivo de Nicolás Maduro expresó también su absoluto rechazo a las acciones que ha llevado el gobierno estadounidense en conjunto con la fuerza ocupante israelí en Jerusalén. Esas acciones, según la llamada Revolución Bolivariana, son medidas sumidas en la ilegalidad y totalmente contrarias al derecho internacional, que trastocan todas las resoluciones al respecto de este conflicto y que socavan los esfuerzos por encontrar una solución pacífica y justa que regrese al heroico pueblo palestino a la tierra que le pertenece. Esas fueron las palabras que dijeron. Según el Ministerio de Salud palestino, las protestas han muerto más de 60 personas, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, y al menos 7 de ellos adolescentes. Y Estados Unidos bloquea en ONU pedido de investigación independiente por matanza de Gaza. Estados Unidos bloqueó el día de ayer la adopción de un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impedir una investigación independiente sobre los enfrentamientos mortales en la franja de Gaza, informaron fuentes diplomáticas. En el proyecto de texto que fue obtenido por la AFP, el Consejo de Seguridad expresa su indignación y su tristeza ante la muerte de civiles palestinos que ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente. El Consejo pide una investigación independiente y transparente sobre estas acciones para garantizar que se rinden las cuentas, por lo que añadieron. El Consejo de Seguridad reafirma que toda decisión o acción que pretenda haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tiene ningún efecto jurídico, es nula y no legítima y tiene que ser anulada de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, fue lo que agregó el texto. Soldados israelíes mataron a más de 55 palestinos el día de ayer en la frontera con la Franja de Gaza tras disturbios y manifestaciones contra la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, una de las promesas más controvertidas del presidente Donald Trump. Esta fue la jornada más mortífera del conflicto israelí-palestino desde la guerra del 2014 en la Franja de Gaza. Melania Trump descansa y está bien tras operación del riñón. La primera dama Melania Trump está bien y descansa esta mañana tras ser operada con éxito a una operación quirúrgica para tratar un problema en el riñón y permanecerá hospitalizada posiblemente durante el resto de la semana, informó su oficina de la Casa Blanca. Melania fue hospitalizada ayer en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, un hospital a las afueras de Washington al que tradicionalmente acuden los presidentes y sus familias para evaluar su estado de salud. La primera dama se encuentra bien y está descansando esta mañana, dijo la directora de comunicaciones de la primera dama, Stephen Grisham. Tras la intervención, Su se aseguró que Melania está deseando recuperarse para poder continuar su trabajo en nombre de los niños, pues este mismo mes lanzó una campaña bautizada Be Best, Sé Mejor, y que busca promover una vida más sana para los niños, así como compartir el acoso en internet y el abuso de opioides. Melania Trump es la primera dama que tiene que pasar por el quirófano tras someterse a una operación seria desde que en octubre del 87 una de sus antecesoras, Nancy Reagan, tuviera una mastectomía luego de que le detectaran cáncer de seno. El presidente Donald Trump permaneció en la Casa Blanca mientras su esposa era operada, aunque por la tarde la visitó en el hospital militar. Y tres razones por las que Donald Trump quiere rescatar a ZTE, el gigante tecnológico chino sancionado por Estados Unidos. Desde que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ordenara en abril que las empresas del país dejaran de suministrar componentes de ZTE durante los próximos 7 años, la tecnología china ha caído en picado. Tanto es así que el 9 de mayo la compañía anunció el cese de sus actividades como resultado de la orden estadounidense, la cual se sumaba a una sanción económica de 1.100 millones que fue emitida en marzo. El bloqueo a ZTE fue descrito por el diario The New York Times como una guerra fría tecnológica y justificado en Washington como una defensa ante la exportación ilegal de productos estadounidenses a Irán y Corea del Norte por parte del grupo chino. También hubo una advertencia de seguridad que implicaba a otra tecnología china, Huawei, Las agencias de inteligencia de Estados Unidos aseguraron que los dispositivos de ZTE y Huawei presentan riesgo de seguridad y vínculos extraordinarios con el gobierno chino. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dar un paso a favor de ZTE. Trump expresó en Twitter el día domingo que está trabajando con su homólogo chino, Xi Jinping, para recuperar rápidamente el negocio de la enorme compañía de ZTE, argumentando que se han perdido muchos empleos en China. El Departamento de Comercio ha sido instruido para hacerlo, fue lo que agregó. China describió sus comentarios como positivos. Valoramos mucho la actitud positiva de Estados Unidos en el asunto de ZTE y estamos en estrecha comunicación sobre los detalles de este problema, fue lo que dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang. Pero también hay algunas razones que explican este cambio dramático del presidente Trump. Y la primera es que hablan sobre la economía estadounidense. Aunque Trump solo menciona en su tweet los empleos que ZTE ha perdido en China, tiene sentido que también le preocupen los empleos que corren peligro en su propio país si la tecnología asiática suspende sus operaciones, ya que ZTE emplea a unas 80,000 personas, pero además la compañía tiene clientes de suma importancia como Qualcomm, con sede en San Diego, California, el principal proveedor de procesadores para dispositivos móviles del mundo. Las compañías estadounidenses proporcionan al menos una cuarta parte de los componentes que usan los dispositivos de ZTE, que fabrica tanto teléfonos inteligentes como redes de telecomunicaciones. El desarrollo del 5G, otra cuestión importante, es la carrera por el desarrollo de la conexión 5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Pues es hasta 100 veces más rápida que la 4G, alcanzará velocidades de hasta un gigabit por segundo. Esta es la conexión 5G o 5G y permitirá descargar películas completas en la computadora en tan solo un segundo. Su llegada se espera hacia el año 2020 y ZTE, junto a los proveedores estadounidenses como Qualcomm, es una de las principales compañías detrás del 5G. También tiene que ver la cuestión geopolítica, donde Douglas Jobson, un abogado de Washington que representa a alguno de los proveedores de ZTE, le contó a BBC que este caso es muy inusual y que ha pasado de ser un asunto de sanciones y control de exportaciones a una cuestión geopolítica. No hay un mecanismo legal para eso, todavía está por ver cómo se llevará a cabo. No van a simplemente renunciar al negocio. La concesión a China por parte de Trump es un antecedente de las conversaciones que tendrán lugar en Washington a finales de esta semana para resolver la creciente tensión comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Y en otra información, Pyongyang prepara cierre de sitio nuclear. Corea del Norte está avanzando en sus planes para cerrar su sitio de ensayos nucleares la próxima semana, dijo el ejército de Corea del Sur el día de hoy, una afirmación respaldada por investigadores estadounidenses que apuntaron que las imágenes de satélite mostraron que Pyongyang ha comenzado a desmantelar el lugar. El cierre del sitio servirá de prólogo a la cumbre que celebrarán el próximo mes el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que se está presentando como un momento crucial en la ofensiva diplomática internacional para resolver el entrenamiento nuclear con el norte. Sin embargo, los analistas dicen que el cierre no representa un paso material hacia la total desnuclearización de la península de Corea. El ejército surcoreano detectó indicios de que Corea del Norte está realizando trabajos preparatorios para poder ejecutar su plan de cerrar el terreno de pruebas de Punggye-ri, localizado en el noroeste del país, fue lo que dijo Ron Jang-shon, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Y en información deportiva, los 28 elegidos por Juan Carlos Osorio para el Mundial a detalle. Bueno, ya hicieron una lista que me imagino que pues muy pronto se las va a dar a conocer Rabbit en Lo Mejor del Deporte con Rabbit, pero pues queríamos adelantarles un poquito quiénes son unos de esos 28, ¿no? Que ya fueron seleccionados. El primero, pues el portero es Corona Rodríguez, José Jesús Corona Rodríguez, que tiene, bueno, fue su debut desde el 2003, hizo un debut en el 2005, ha jugado 64 juegos y ha ido a 3 mundiales. Y también tuvo una faceta de actor en el 2005 cuando fue parte de la película mexicana La Hacienda del Terror, donde actuó junto a Oswaldo Sánchez y Luis Michel. Otro de los jugadores seleccionados es Alfredo Talavera Díaz, que también es el portero, 35 años, es de Jalisco, hizo su debut en el 2003 con las Chivas, hizo el debut con la selección mexicana en el 2011, ha jugado 31 juegos y ha ido a un mundial. Además de ser futbolista, Tala hizo la carrera de informática administrativa y cuando se retire desea ser director técnico. Otro de los porteros es Guillermo Ochoa Magañas, 32 años, de Guadalajara, hizo su debut en el América en el 2004, con la selección en el 2005, ha jugado 91 juegos, ha ido a 3 mundiales. Sus inicios como portero fueron en las fuerzas básicas de Atlas, donde admiraba a Robert Dante Siboldi. Otro de los jugadores es Miguel Arturo Layún Prado. Él tiene 29 años, es un defensa, es de Veracruz, hizo su debut con la selección mexicana en el 2013, lleva juegos 62 juegos jugados, ha ido al mundial. A los 16 años él sufrió una lesión en la rodilla que lo hizo dejar las fuerzas básicas del Cruz Azul y de ahí regresó a Veracruz donde debutó. Otro de los jugadores es Edson Omar Álvarez Velázquez. Tiene 20 años, es un defensa, es de Tlanepantla, Estado de México. Su debut fue en el América en el 2016, con la selección mexicana en el 2017. Lleva 10 juegos jugados y 0 mundiales. Y le apodan Machine desde las básicas del América por la manera en la que sale jugando con el balón controlado. Otro de los jugadores, Néstor Alejandro Araujo Razo, de 26 años, otro defensa del Jalisco, bueno, de Jalisco, Guadalajara, hizo su debut en el Cruz Azul en el 2010, su debut con la selección en el 2011, lleva 27 juegos y 0 mundiales. El gol que más recuerda de su infancia en un estadio es el que le hizo el Bofo Bautista, a Boca en el Estadio Jalisco en Libertadores. También está Carlos Joel Salcedo Hernández, de 24 años, también un defensa de Jalisco. Hizo su debut con la selección mexicana en el 2015, lleva 18 juegos, 0 mundiales, formó parte de las fuerzas básicas de Chivas Tigres antes de emigrar a la MLS, donde debutó como jugador profesional. También está Hugo Ayala Castro, de 31 años, defensa, hizo su debut en la selección mexicana en el 2009, lleva 40 juegos, 0 mundiales. Él tenía 21 años cuando Ricardo La Volpe lo convirtió en capitán del Atlas, a pesar de su poca experiencia en la primera división. Otro de los jugadores, Diego Antonio Reyes Rosales, de 25 años, de la Ciudad de México, hizo su debut en el América en el 2010, con la selección mexicana en el 2013, lleva 52 juegos y un mundiales, y desde niño fue apto para todos los deportes, incluso probó suerte en los clavados, disciplina en la que ganó también medallas. Y bueno, ya por último les digo, Oswaldo Alanis Pantoja, 29 años, debut con la selección en el 2011, 21 juegos, 0 mundiales. Y Darío Franco le recomendó ser defensa central en sus inicios en el Morelia para aprovechar que, bueno, que es escaso en el fútbol. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que en el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, él te traerá más información y te va a dar pues la lista completa de estos 28 jugadores que fueron elegidos por Juan Carlos Osorio para el Mundial y te lo va a dar más a detalle. Ahora vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión de la filiación, no verás lo físico excepto como es. Úsalo para la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque y harás que pierdas la paz. Toda pérdida, no obstante, procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes su poder y su gloria, así como los tuyos. Lo has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero. Por tu propia salvación, que le ha de brindar a él la suya, no lo veas así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente, sino libéralo de su creencia de que es insignificante, y así te liberarás tú de la tuya. Como parte de ti, él es santo. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su Creador, gracias a su voz, la cual Él ha establecido como parte de ti. Alégrate, por lo tanto, de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que su santa voluntad ha dispuesto para ti una vez que la aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a Él. Por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. La Biblia dice: el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que una orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no obstante, es comunicación, para lo que sí se puede usar el cuerpo. Ese es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser competente se resiste, se resiente, y no se puede por menos que deprimirse. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo. De hecho, es la razón por la que en última instancia el mundo en sí es deprimente. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente, porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje, es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. En este mundo, ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí, o muy poca, de modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo, no. En este último caso se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza la devoción por el ego. En este sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios. Su voz reside en su interior, dirigiendo el uso que se hace de él. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de comunicación, puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Toda mente es íntegra, y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa al cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende, no se detiene en el cuerpo, porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. Despejar estos obstáculos es, por consiguiente, la única manera de garantizar ayuda y curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de éste, y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues estará fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. Comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello? La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando se ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambos. El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo al restablecimiento del poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende hasta otras mentes y no interrumpe su extensión. Esta interrupción es la causa de todas las enfermedades, porque la única función de la mente es extender. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar a tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone el cuerpo en armonía con el propósito de la mente, ese se vuelve íntegro, porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que el cuerpo ha asumido, ya que separado de la mente, el cuerpo no tiene ningún propósito. Tú no estás limitado por el cuerpo, y el pensamiento no puede hacerte carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. La dicha procede de un propósito unificado, y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando, porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal y tiene que serlo, puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su totalidad radica la única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías albergar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación en Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estuvo extenso, pero era necesario que se los leyera para que pues comprendiéramos, ¿no? Realmente que el cuerpo, pues como medio de comunicación, como nos dice el tema, pues es lo que nos va a hacer extendernos, o va a hacer que todos estemos unidos y no veamos el cuerpo como algo, como un objeto o como pues el significado que le tenemos, ¿no? Cada vez que nosotros vemos a una persona enferma o que ves con alguna limitación o alguna discapacidad, pues tendemos a enfocarnos en el cuerpo, ¿verdad? Empezamos a observar si ya tiene alguna herida, pues nos quedamos enfocados en la herida, ¿no? Y eso lo único que demuestra es pues la importancia que nosotros le ponemos a lo que es el cuerpo. Y el cuerpo nada más es un instrumento que lo podemos utilizar para unirnos a los demás, para poder expresar nuestro amor, nuestro cariño hacia todos los demás, para poder expresar que el Espíritu de Dios está con ellos y con nosotros. No es para otra cosa, no es para ofendernos, no es para criticarnos, no es para juzgarnos, no es para limitarnos, es para expandernos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y él también, los milagros son ilimitados y están en cada uno de nosotros. Y la única manera en la que nosotros los podemos manifestar, pues es a través, pues ya sea de nuestro cuerpo o de nuestra mente, ¿no? Es un instrumento que nosotros debemos de usarlo y de la mejor manera, no pues ofendiéndonos o agrediéndonos. Cada vez que veas a una persona al día de hoy, velo como un instrumento de paz, velo como un hijo de Dios, siéntelo y no juzgues y no veas imperfecciones, no veas nada que tenga pues una definición con lo que es el cuerpo en nuestra mente, ¿no? Esa definición de lo que es el cuerpo es una definición vieja que ya no debe de existir en nuestro conocimiento. Lo único que debemos de ver en cada cuerpo es un alma, es un espíritu, es amor. Y ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 291, pero antes de la lección nos habla sobre lo que es el mundo real. Así que les voy a leer, es una sola plana lo que nos dice, y bueno, empezamos. El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales consecuentemente ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura

si tienes las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente? Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente? Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Esta semana vamos a traer recetitas que estén relacionadas con las espinacas. El día de ayer les dije todos los beneficios y todas las maravillosas, ¿no? Noticias de que uno consuma espinacas, ya sea en jugos, en ensaladas, en comidas, o sea, en todo. Tiene mucho beneficio consumir espinacas. Y hoy te traje un juguito energético, así que las personas que de repente estén medio cansados o sientan débiles o van a hacer ejercicio y se cansan mucho o tienen un día de trabajo pues arduo, ¿no? De que también está pesado, pues es ideal para ti este juguito. Necesitas 300 gramos de hojas de espinacas para este jugo. Estos son los ingredientes: 300 gramos de hojas de espinacas. Necesitas también 2 naranjas que estén peladas y cortadas en gajos. No va a ser el jugo, sino que va a ser toda la naranja. Hay que retirarle también las semillas. Y también necesitas 3 kiwis que también estén pelados y los cortas en trozos pequeños. Bueno, lo que vas a hacer con este juguito es que puedes agregar todos los ingredientes en la licuadora con un vaso con agua, licuarlo y beberlo de inmediato, o si tienes un extractor de jugos vas a envolver

se puede morir. Diez de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Les deseo que tengan un excelente día. Muchísimas felicidades a todos los maestros de México. Hoy es su día, había olvidado, ¿no?, mencionarlo en el transcurso del programa, pero ya ven que nos fuimos de largo en todo. Entonces ya no nos dio tiempo, pero muchísimas felicidades a todos los que tienen esta hermosa profesión, porque ustedes son un gran instrumento para todos nosotros desde que somos pequeños. Son los que nos enseñan, ¿no?, a pues hacer lo que somos ahorita, ¿no? Son los que nos dan ese ánimo, esas ganas y sobre todo ese aprendizaje y esa paciencia para enseñarnos desde nuestras primeras lecturas e inclusive, ¿no?, a aprender también algunos de los hobbies o de las actividades en las que somos buenos o buenas. Y pues un aplauso para cada uno de ustedes. Les deseo pues que sigan pues con ese espíritu tan lindo que es el de ser maestros. Felicito a todos mis maestros de primaria, de secundaria, de universidad, a todos mis amigos, familiares que sean maestros. Muchas felicidades, que la pasen increíble. Y pues tienen una doble labor, ¿no?, enseñar a los niños y a sus niños, si ustedes son padres de familia, pues tienen doble labor. Así que muchas felicidades y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.